Surgieron más denuncias en relación a las irregularidades en el manejo de la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad. Las denuncias que han sido detalladas por el periodista Werner Pertot en el diario Página 12 ahora avanzan sobre los llamados bolseros y sus relaciones con el gobierno de la ciudad. A partir de los nuevos reclamos que hicieron cuatro radios y un sitio web, el juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a Radio Aijuna para que ratifique la denuncia penal que formuló contra funcionarios porteños. Martín Iglesias, integrante de la cooperativa que gestiona Radio Aijuna, explicó cómo continúa la investigación. El próximo martes va a ser ratificada y en este caso la cooperativa que gestiona Aijuna llevará justamente al juez todos los elementos que hemos recopilado y también los casos de otras emisoras que van a canalizar su situación a partir de la investigación que se da inicio por esta denuncia que motorizó la radio. Esto es importante para no diversificar y que no vaya por distintos lados la investigación y se concentre en este juzgado sobre justamente qué pasó con lo que ahora indica Werner Pertot en Página 12. Ya son 9 millones de pesos que no se sabe en dónde están. Pasan los días, pasan los jugadores y se siguen sumando radios. Para el informativo Farco, les contamos desde Radio Aijuna.